Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. La idea en principio es escuchar a la gente que sabe del tema, a profesionales que están trabajando desde hace mucho tiempo, como el ingeniero Ramiro Cid, que responde a INTA de Castelar, y a la gente de CASAFE, que es una institución, entre paréntesis, que es AgroLimpio, y que realmente nosotros necesitamos de la opinión y de los conocimientos de ellos para poder avanzar en la idea de una ordenanza que regule todo este tema, porque sinceramente es un tema sensible a todos, y como digo siempre, debe ser un tema que beneficia a todos y no perjudica a nadie. Entonces, ¿cómo? No, exacto, digo, ¿de qué manera se puede llegar justamente a eso, a regular desde el área municipal el uso? Porque es una actividad productiva, obviamente, el campo en nuestra región, que es casi lo más fuerte de los ingresos económicos, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance, que evidentemente no es mucho, porque realmente en el ámbito municipal, si bien es cierto, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en este tema hay legislación provincial y debería haber una legislación nacional que adolecemos. Considero que deberíamos juntarnos un poco los municipios de la zona, de la región, y trabajar juntos en una ordenanza similar. Porque tanto aplicadores de Rojas pueden ir a Carmen de Areco como aplicadores de Carmen de Areco pueden venir a Rojas. Entonces la lógica sería que las ordenanzas, tanto de un lado como del otro, sean similares para que la gente que trabaja en el tema no tengan confusiones y sepan que a donde vayan más o menos están normatizados de la misma manera. Esto sería lo ideal, pero para esto hay que trabajar bastante, hay que abrir cabezas, hay que concientizar y fundamentalmente hay que profesionalizar la aplicación, porque hay muchas irresponsabilidades tanto en la distribución, tanto en el productor, como tanto en la aplicación o en los aplicadores. Sí. Si hoy vemos que a una persona le damos un auto y sale a la ruta y sale alocadamente y mata gente, con un aparato de esto, si no está correctamente verificado, corremos el riesgo de que con una mala aplicación estemos generando un perjuicio a la población sin ninguna necesidad. Entonces, acá hay que saber en qué momento se puede aplicar el agroquímico, de dónde viene el viento, para dónde va el viento, en qué lugar se puede aplicar y de qué manera se puede aplicar. Pero esto tenemos que asumir todos, un tema de conciencia y un problema de responsabilidad. Haciendo las cosas bien, se puede hacer todo y no se perjudica a nadie, pero hay que hacer las cosas bien. Y esta es la idea en la que estamos trabajando. Y por eso hemos convocado esta reunión. Estamos dialogando con Alberto Cueto desde la ciudad de Rojas. Él es el secretario del área de producción allí. Y bueno, esta reunión ayer fue de carácter informativa. ¿Ya logró por ahí reunir algún consenso? ¿Qué conclusión tuvo? Sí, la conclusión es que el lunes vamos a seguir trabajando con gente de CASAFE, esta institución de AgroLimpio, con la idea de, es un principio que es el tratamiento de los bidones vacíos, el lavado de los bidones y el tratamiento de los bidones vacíos. ¿Qué hacemos con los bidones que se utilizan con los agroquímicos? Entonces el lunes a la mañana vamos a reunirnos aquí en el municipio con gente de CASAFE, con el director de bromatología, con gente de INTA, para juntos buscarle una salida a esto, posiblemente pensando en un centro de acopio de bidones, y que los productores sepan que haciendo correctamente el trabajo, es decir, el lavado, el triple lavado, perforando los bidones, después tienen un lugar donde llevarlos y no estar o encontrarlos tirados en los campos, claro, o en los caminos como lo vemos hoy. Claro. Cueto, en el caso de Rojas, lo que motivó esta reunión, ¿Hubo algún tipo de denuncias o reclamos por parte de la dirección? No, en absoluto. Esto es una iniciativa meramente municipal. Nosotros ya fuimos a la exposición de Agroactiva que se hizo hace un par de meses en Cañada de Gómez, porque sabíamos que iba a haber una charla sobre este tema. Fuimos a escuchar y ahí mismo, después de escuchar, que fue el mismo ingeniero Ramiro Cid el que la dio, después de escuchar la charla en Agroactiva, me acerqué a él y le pedí que viniera Rojas, y bueno, y gentilmente accedió y pudimos ayer concretar esta conferencia o charla.